Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Buenas tardes, muy buenas tardes. Comienza un mon de músicas. Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada de Barcelona. Fuera del área metropolitana de Barcelona nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org, www.contrabanda.org, en estrictísimo directo los martes de 4 a 6 de la tarde. Un mon de músicas. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, los martes a partir de las 22 horas. 88.9, frecuencia modulada del puerto de Valparaíso, de momento y hasta nueva señal, hasta nuevas noticias, interferida por Radio Contigo. Sin embargo, pueden escuchar la Radio Neta online con la página web www.laradioneta.cl en el puerto, martes a partir de las 10 de la noche. Un mon de músicas, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Martes 14 de septiembre del año 2010, en directo desde Barcelona. Comenzaba el año 1960 y unos chicos en Liverpool, después de pasar por escuelas de arte y que los sacaran de las escuelas por no ser precisamente tan buenos alumnos y por estar interesados, entre otras cosas, por la música más que por los estudios, y después de participar en varios grupos, pues definitivamente se juntan y forman un grupo que aún todavía no tenía nombre. Estos chicos eran, de una parte, el guitarrista George Harrison, Paul McCartney, que tocaba guitarra en aquella época, en los inicios, John Lennon, y ¿quién más? A ver, estaban los tres primeros: George Harrison, John Lennon, Paul McCartney, el batería Pete Best y el bajista Stuart Sutcliffe. Bien, ellos formaron un grupo que, con algunos cambios posteriormente, fue mundialmente conocido como The Beatles, los Beatles. Bien, pero la historia, ya les digo, años 60, y el reconocimiento internacional de estos chicos no les llega hasta que en agosto, concretamente, agosto de 1960, consiguen un contrato para ir a tocar a Alemania, a Hamburgo concretamente. Y en una furgoneta desvencijada comienzan por carretera, un viaje a través del Mar del Norte y en un ferry desde Harwich al puerto de Hoek en Holanda. Y allí comienza la, digamos, leyenda internacional, ¿ya?, saliendo de Liverpool por primera vez a Holanda, de estos cuatro chicos. Bueno, eran cinco en inicio. En esta tarde de martes 14 de septiembre tendremos música de los Beatles, versiones del grupo y también versiones de otros grupos en diferentes estilos y formas. Pero concretémonos en estos inicios. Aquí en mis manos tengo dos vinilos que son realmente para tomarlos con guantes. Son una maravillosa pieza, son dos The Hamburg Tapes. Grabaciones que se hicieron en Hamburgo, no en el primer viaje en el año 1960, sino en el siguiente, porque el primer viaje fue bastante, bastante accidentado. De una parte, las autoridades descubrieron que George Harrison era menor de 18 años, así que lo deportaron inmediatamente, no podía trabajar en un club después de la medianoche. Paul McCartney y Pete Best fueron deportados también porque los acusaron de haber prendido fuego al sitio donde se estaban quedando a dormir, que era la trastienda del club. En fin, un montón de cosas que les ocurrieron. Y después el año 62, comienzo del 62, en otro viaje a Hamburgo, ya más centrado, con un repertorio ya más rodado, es cuando, ya les digo, comienza la proyección internacional de aquellos cinco chicos en origen. Viva Balula, este tema de Gene Vincent y Tex Davis, año 1962, en Hamburgo. Posiblemente era el Star Club, allí en el medio de los prostíbulos de Hamburgo, allí donde los chicos pues fueron debidamente iniciados en muchísimas actividades, alcohol, mujeres y también sus primeros escarceos con las drogas, fundamentalmente anfetamina, porque los chicos, las jornadas eran duras, 4, 6, 8 horas o 6 o más horas de estar tocando cada noche. Era duro. Y estas grabaciones son justamente unas fabulosas cintas, de ahí la calidad. El álbum se llama The Hamburg Tapes. Este es el volumen 2. Fundamentalmente eran todo versiones. Es decir, en aquella época aún no componían. Y lo que era una banda de rock and roll, por decirlo así. Y entonces hacían versiones fundamentalmente de piezas de éxito norteamericanas. Y ahí estaba Paul McCartney, que en los momentos de descanso, para que la gente descansara, se los pedían en el club para que la gente dejara de bailar y fuera a consumir. Entonces ahí salía Paul, su vena romanticona, semi, no sé, cabaretera, curioso para un chico joven, y nos brindaba baladas como esta del cancionero norteamericano. Señor Paul McCartney como voz solista, y ese grupo de chicos que aún todavía no tenían el nombre de los Beatles regresan a Inglaterra después de este aprendizaje. Realmente fue un durísimo aprendizaje el de los chicos en Hamburgo, y el sello Polydor les ofrece un contrato, pero no como solistas todavía, sino como banda para acompañar a un cantante inglés que en aquella época estaba muy de moda, el señor Tony Sheridan. Y lo que hacen los Beatles simplemente es poner al servicio de este cantante sus instrumentos y las voces para hacer los coros. Ya, Tony Sheridan y aquellos embrión de los Beatles. Sitting in my lala, waiting for my lala. It seemed mighty funny, but I don't think she's coming. Hey, baby, hurry now, don't you make me worry. I said, hey, baby, hurry, don't make me worry. Oh, you know I love you, yes, I really love you. waiting for my little yo-yo. Oh, I really love you, you know I really love you. El señor Tony Sheridan y los Beatles, estos Beatles embrionarios que habían allí. El siguiente tema con este grupo, con Tony Sheridan, es un tema conocidísimo, popularizado por el señor Ray Charles, y que era pues uno de los temas con los cuales arrasaban en Hamburgo los Beatles sin Tony Sheridan. Pero aquí, pues, en el disco este, lo canta la voz cantante, la voz solista de Tony Sheridan, What I Say. Beatles solamente como banda de acompañamiento en este disco del cantante inglés Tony Sheridan, y este tema What I Say, una canción muy popular, muy, digamos, con una gran proyección internacional en la voz del señor Ray Charles. Mientras tanto, en Hamburgo ya el grupo había tenido una baja, seria baja, la del bajista Stuart Sutcliffe. A la edad de 21 años, era un chico, un artista extraordinario, pintor. Se había decidido ya quedarse en Hamburgo a vivir con su novia alemana, cuando empezó a tener algunos problemas, dolores de cabeza, mareos, y resulta que tuvo una hemorragia cerebral, y con 21 añitos se murió, y murió en Hamburgo. Y el grupo entonces quedó reducido a cuatro: John Lennon, Claro, al morir Stuart, y ya en algunos casos cuando Stuart no iba a tocar, era Paul McCartney quien empezó a tocar el bajo, porque también hay que decir que Stuart Sutcliffe no era realmente un buen bajista. Enero 1, 1962, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y el batería que estaba en estas sesiones de Hamburgo, Pete Best, están en los estudios del sello Decca Records en Hampstead, prontos a grabar una maqueta. Y esta maqueta era de un grupo que aún no tenía el nombre definitivo, eran los Silver Beatles, los Beatles plateados, The Silver Beatles. Y nerviosos ellos, pero ya con muchísima más confianza ganada en aquellas largas noches de los clubs de Hamburgo, suenan así. El primer tema, Take Good Care of My Baby, y escuchamos por primera vez la voz solista de George Harrison. My tears are falling, 'cause you've taken her away. And oh, it really hurts me so, there's something that I gotta say. Make her blue. Just tell her that you love her. Make sure you're thinking of her in everything you say and do. Take good care of my baby. Now don't you ever make her cry. Just let your love surround her. Paint rainbow all around her. Don't let her see cloudy sky. Once upon a time, that little girl was mine. If I had been too, I hope she'd never be with you. So take good care of my baby. Be just as kind as you can be. And if you should discover that you don't really love her, just send my baby back home. Once upon a time, that little girl was mine. If I had been too, I know she'd never be with you. So take good care of my baby. Be just as kind as you can be. Should discover that you don't really love her, just send my baby back home. Take good care of my baby. Be just as kind as you can be. And if you should discover that you don't really love her, send my baby back home. Care of My Baby. Los Silver Beatles con George Harrison como voz solista. Ya tenían como manager al señor Brian Epstein, y era él quien a través de él quien llegaron al sello Decca. Y después de escuchar los temas que grabaron los Beatles, fundamentalmente versiones de temas populares norteamericanos, década hasta el día de hoy se sigue arrepintiendo de haber rechazado a este grupo, a estos Silver Beatles, y firmó con otra banda, Brian Poole and the Tremolos, y le dijeron simplemente: no, muchas gracias, señor Epstein, esta banda no nos interesa. Este es John Lennon y otro clásico, Money. But your loving don't pay my bills. I want money. That's what I want. That's what I want. That's what I want. That's what I want. But what it don't get, I can use. I want money. I acerca de esta canción que esto lo relata Brian Epstein en unas memorias que era la canción que Lennon, cuando quería pedirle dinero a su manager Brian Epstein, cogía el teléfono y cuando contestaba se ponía a cantar esta canción Money. Brian sabía que exactamente qué es lo que quería el señor John Lennon. Bien, Decca les dijo que no y gran idea, porque en ese momento Brian Epstein tenía ya unas cintas grabadas en un estudio con una calidad pues profesional, no nada comparable con lo que habíamos escuchado antes de esas cintas en Hamburgo. Y con estas cintas se fue al sello EMI. Y en el sello EMI, en el verano de aquel año, de 1962, y allí estaba el señor George Martin, quien les hizo una audición a los cuatro chicos. Y primera sugerencia, hay que cambiar el batería. Pete Best no es realmente el batería más adecuado para el grupo. Y aparece en escena un señor que era muy popular en aquella época en Liverpool, el señor Ringo Starr. Y de aquella audición, aquella prueba en el sello EMI Parlophone con el señor George Martin es donde y cuando definitivamente comienza la historia de los Fab Four, los Fabulous Four. Love Me Do, The Beatles, año 1962. Canción muy simple, Carmen nos dice en el chat, me había olvidado darles el mail del programa. El mail del programa es nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Y estamos en Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada aquí en Barcelona. Y esto es Un Mon de Músicas, hoy martes 14 de septiembre del año 2010. Y estamos con este especial Beatles. Y ahora, a partir de ahora, nos vamos a ir introduciendo un poco más en otras historias de los Beatles. Pero una cosa quería hacer hincapié. Estamos en los inicios y fundamentalmente ya la banda, con sus cuatro componentes ya definitivos, Paul McCartney al bajo, John Lennon a la guitarra rítmica y a la voz, al igual que Paul, George Harrison, guitarra solista y voz, y Ringo Starr a la batería y ocasionalmente cantando. Los Beatles eran fundamentalmente una banda de rock and roll, lo que tocaban era rock and roll. Después, la evolución posterior los llevó a otras dimensiones, pero fundamentalmente en los inicios eran una banda de rock and roll y como tal llegaron en el año 1962 a la BBC, tanto a la radio como a la televisión. The BBC Light Program. It's the Beatles. En la BBC. In the hands of the Beatles, which means anything can happen. We're going to hear sort of versions of songs from their film. Film, yeah. Gather Round, famous film stars. Aquí hablan sobre el primer film que ellos hicieron, The Hard Day's Night. They used to have actors in films, and now they. Hey, listen. It's all changed now. It's all changed. Well, this is what I wonder. They're not doing that. No actors. In those days, the actors used to say their best bits were left on the cutting room floor. Did you find that? No. Those are the good bits in the film. You should have seen the rest. Yes. Rubbish. Was it really? Even worse, yes. Who was worse? Oh, Paul. I see. I think John was about the worst. No, it was you. Oh, Ringo was very good. He's a good lad, yes. They're saying he's a new Charlie mine. Chaplin. Do you think it's right? He's an old one. Okay, Ring. Beginning to look like it. Now then, Can you hear him? Not really. I hope not. We brought the flowers, Ring. Not allowed to talk. We brought you the flowers. Oh, good. Yeah. And the grapes. Oh, I like grapes. He likes grapes. He likes, you know. Brian's nose is peeling. My nose is peeling, yes. Listeners. Yes, been in the sun. Been to Portugal. Well, here we are then. Well, guess who's top of the pops in Portugal then? Who? Os Beatles. Os Beatles. Ridiculous. Great, Os Beatles. Great. Well, I don't suppose you know the title of your film in Portuguese. No, Brinks de Night. Could be. Let's hear the number, shall we? Right. It's been a hard day's night. It's been a hard day's night. I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I work all day to get your money to buy a thing. And it's worth it just to hear you say you're gonna give me everything. So why Los Beatles on the BBC, A Hard Day's Night, de la primera película de estos cuatro fabulosos de Liverpool, de Fab Four. Décadas después, la Fania All Star, con sus grandes estrellas a la cabeza, hacen algo así, como lo que vamos a escuchar ahora con la voz de Frankie Morales, de este mismo tema, A Hard Day's Night. No, eso no es. Seguro, un segundo. Ahí está. Ahí lo tenemos. ¿O no? O sí, o no. Aquí está. A Hard Day's Night, la Fania All Star, con la voz del señor Frankie Morales. Get your money to buy your days, and it's almost here to say, to make you feel it, keep it safe. So why I like to come home, cause when I get you alone, you know I'll be alright. When I'm home, feels alright. When I'm home, feeling you hold me tight. Yeah, it's been a hard day's night. It's been as happy as a dog. It's been a hard day's night. I should be working like a dog. But when I come home to you, I find the things that you do. You make me feel alright. And teníamos, perdón por este corte abrupto, ahí teníamos a Frankie Morales cantando esa canción, preciosa, ¿no? A Hard Day's Night. Y ya que estamos a ritmo de salsa con versiones de los Beatles, nos vamos con la señora Celia Cruz. Y con una canción de aquellas como intrascendentales, pero que con la señora cantándola coge otra dimensión. Azúcar, ha dicho la señora Celia Cruz. Obladi, oblada. Pedro en la tarima toca su trombón. Celia con la orquesta va a cantar. Pedro dice a Celia, eres un bombón. Y por la noche siempre empieza a cararear. Obladi, oblada, vamos pa' allá, que la fiesta va a empezar. Cruz le canta a su Pedro este Obladi Oblada. Fue la Fania All Stars con diferentes cantantes de aquella formación que sacaron este disco fabuloso, que hicieron una gira mundial, pasaron por aquí, por Barcelona. Creo que aquella fue la última vez que tuve la oportunidad de ver y hablar con el señor Tito Puente. Pero bien, como en buena sesión, buena fiesta, después de un par de piezas calientes como las de Celia, un tema lento. Absolutamente atemporales, dedicada a nuestra amiga Heidi, una nueva oyente y seguidora del programa. Espero que, si no lo está escuchando en directo, lo escuche después en el podcast. Desde Virginia Beach nos escucha Heidi. Para ella era ese Michelle. Buscando en esas rarezas de las grabaciones de los Beatles, claro, no podía faltar. Ellos eran muy populares en Alemania en los inicios, claro, había gente que los había tenido ahí al lado noche tras noche y hora tras hora, porque ya les digo, las sesiones de esta gente eran larguísimas, entonces no podía faltar un guiño a ese país que realmente los vio crecer y los vio profesionalizarse, a los Beatles, o a tres de ellos. Y escuchen lo que viene ahora, Lennon y McCartney. Sein. Sie denkt ja nur an dich und du solltest zu ihr gehen. Oh ja, sie liebt dich, schöner kann es gar nicht sein. Ja, sie liebt dich und da solltest du dich freuen. Du hast ihr wehgetan, sie wusste nicht warum. Du warst nicht schuld daran und drehtest dich nicht um. Oh ja, sie liebt dich, schöner kann es gar nicht sein. Ja, sie liebt dich und da solltest du dich freuen. Ihr allein kann sie nur glücklich sein. Du musst jetzt zu ihr gehen, entschuldig dich bei ihr. Ja, das wird sie verstehen und dann verzeiht sie dir. Oh ja, sie liebt dich, schöner kann es gar nicht sein. Ja, sie liebt dich und da solltest du dich freuen. Mit dir allein kann sie nur glücklich sein. Denn mit dir allein kann sie nur glücklich sein. Denn mit dir allein kann sie nur glücklich sein. She loves you, yeah, yeah, yeah. En alemán. Sie liebt dich. Siguiente película de los Beatles. Help. En color. La primera, Hard Day's Night, era una película en blanco y negro. No tenía un gran argumento. Help, si lo tiene, un anillo, un ritual que van detrás de Ringo, que, en fin. Y de la banda sonora de Help hay unas cuantas canciones que son buenísimas. Pero ahora vamos a escuchar el tema principal por la gran orquesta de Count Basie, una grabación del año 1966, cuando la orquesta del Conde estaba, digamos, en la cúspide de, no de la fama, lo estaba, pero era cuando estaba con, digamos, la formación ideal, la mejor que Count Basie ha tenido en toda su vida. Un álbum del sello Verve, cuyo título es Basie's Beatle Bag, Count Basie and His Orchestra, y este tema, el tema principal de la película Help. Thank you. Count Basie y el tema Help de la banda sonora, pieza principal de la banda sonora de la película del mismo título. Y las versiones de los Beatles se cuentan por centenares, por millares, diría yo. ¿Y cuál de todas? ¿Cuál de todas mejor? Y aquí una gran voz del soul, la del señor Otis Redding, y un gran tema de los Beatles, Day Tripper. Reading, Day Tripper, y estos son los Beatles. Father was here. My dad, yes, he was here just for 2 days after we got in. And he's sunburned, and he's having a good time. And he's swimming again. Swimming again for the first time in 40 years. Están hablando justamente de los días de la filmación de Help, que estaban ahí tomando el sol y que por fin podían bañarse en el mar después de 14 años sin poder hacerlo. His new daughter there. Yes. With him. Yes. How old is she? 4 years old. Little girl. George. Yes, how's Derek? Everything at home? Listen, tell me a little bit about the film. I don't want to know the plot, because Walter Shenson doesn't want the plot revealed. But is it very different from Hard Day's Night? Very different. I was down on the beach today, but it's very difficult to tell from a few scenes what's happening. The Beatles. Y ahora Carmen McCrea, la magnífica pianista y cantante de jazz, nos interpreta un tema lento en origen. Veamos qué hace ella con este Here, There and Everywhere. Carmen McCrea. Here, making each day of the year, changing my life with a wave of his hand. Nobody can deny that there's something there running my hands through is speaking, but he doesn't know she's there. I want him everywhere, and if he's beside me, I know I need never care. But to love him is to meet him everywhere, knowing that love is to share, each one believing that love never dies, watching his eyes and hoping I'm always there. Eso era la señora Carmen McRae, Here, There and Everywhere. Un montón de músicas. Tenemos a Bea, nuestra compañera Bea Cantero, aquí en el estudio. Está intentando... Ahora sí tiene sonido con los cascos. Le voy a abrir el micro. Me parece que tiene el número 3. Bea, ¿qué tal? ¿Ya me puedes decir algo? Muy bien, muy bien. Muy hola, contenta. Bien, te escucho. Hola, hola, ¿me escuchas? Claro, fantástico. Por supuesto. ¿Qué tal, Bea? Muy bien, he venido a saludarte porque estás de aniversario. Le cuento al mundo mundial que Antonio Narváez cumple años. Así que hemos venido aquí a hacerle un cariñito de visita y bueno. Y traerme una preciosa rosa. Una preciosa rosa, gracias, Bea. Pues, y aquí estamos. Bueno, el regalo que me estoy haciendo yo y que le estoy haciendo a las oyentes y a los oyentes, a los amigos, es un programa dedicado a los Beatles. ¿Qué te parece? Perfecto, me encanta. ¿No? Los Fab Four, los cuatro fabulosos de Liverpool. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va el verano? Volve, ¿cómo va el aleteo desequilibrado? Muy desequilibrado, sigue. Sí, sigue desequilibrado. Sí, eso no tiene otra deriva que esa, ¿no? Seguir perfecto. En el desequilibrio, sí, muy bien. Pero seguir aleteando, ¿no? Sí, sí. Seguir aleteando. Los sábados, ¿de qué hora a qué hora? Sábados de 5:30 a 7 de la tarde, aquí cinco mismo, en Contrabanda. Aquí, claro, en claro. Este mismo estudio. ¿Y te sientas en ese mismo sitio o no? Pues a veces, ¿dónde estás tú? Ah, en la mesa. Claro. Qué bien. Vamos rotando. Bueno, tú puedes rotar porque tienes tienes más compañeras en el programa, ¿no? El aleteo desequilibrado, que es un programa hecho íntegramente por mujeres, pero no solamente para mujeres. No. Es para toda la gente que quiera un mundo diferente. Diferente, pero lo bueno del aleteo es que nos da esa perspectiva no feminista del mundo, que nos hace abrir unos panoramas y unas perspectivas mucho más amplias. Uh-huh. ¿Sabes ya de qué va el programa de este sábado, Bea, o todavía no? Sí, este sábado estamos muy involucradas en la lucha de apoyo a la huelga mapuche que hay en Chile. Exactamente. Y entonces vamos a hacer un especial sobre el tema mapuche y de los pueblos indígenas y lo que les ha costado defender la tierra. No solamente en Chile, pero bueno, en este caso tenemos esta cosa puntual. Y haremos un especial con poesía en mapuche, de una poeta mapuche que vive en Barcelona y las informaciones de lo que está pasando. Bien, y esto a mí me parece estupendamente bien, más aún en el marco de esta fanfarria falsa que hay montada, bueno, no solamente en Chile, porque corresponde el bicentenario de la supuesta independencia. En muchos países de América Latina. Con muchos países latinoamericanos, porque México... Es mañana, claro. Es mañana. 1810 fue un año crucial en la historia de Sudamérica, de Latinoamérica, porque es el año que marca el supuesto inicio de la independencia, como mínimo la independencia de la corona española, en principio. Entonces están montando allí unos festejos. Tinglados. Unos tinglados que en fin, de bicentenario nada, y de independencia, bueno, bicentenario sí, porque son 200 años, pero independencia nada. El problema de Mapuche es uno de ellos, y el problema de los mineros en Copiapó también, ¿no, Bea? Sí, sí, sí, claro. Mira quién está por aquí, sí. Tenemos más visitas. Pues sí, estamos ahí, tenemos que sacar un par de cuentas con la Alexia. Con Alexia, va, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, así que pues... te dejo encantada de saludarte, y bueno, feliz aniversario, Permol Sainz, una altra vagada. Muchísimas gracias, Bea. Y te quedas, oye, entonces en la mejor compañía, que son los Beatles. Los Beatles, gracias, Bea, un beso. Alexia, chao, chao. Con la guitarra de Joshua Breakstone, de un álbum The Composition of the Beatles, Volume 2. Este es el volumen 2. Y el tema que escuchamos, Golden Slumbers. Continuamos aquí en Contrabanda FM. Un montón de músicas, martes de 4 a 6 en estrictísimo directo. Ya lo han visto, Bea Cantero, nuestra compañera del aleteo desequilibrado, ha venido al estudio a saludarme. Martes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite mañana miércoles de 10 a 12 de la mañana. Ojo que seguramente va a cambiar de 9 a 11, pero ya se los avisaré con tiempo. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9, frecuencia modulada, interferida por Radio Contigo, frecuencia modulada del puerto. Y online con la página web, www.laradioneta.cl, los martes a partir de las 22 horas. Un montón de músicas. Yeah. dos temas de ese maravilloso álbum. Lo han reconocido, ¿verdad? Lo han reconocido, ¿verdad? Sí. Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band, y después With a Little Help from My Friend, con la voz del señor Ringo Starr. Magnífico álbum. All these lonely people, all these lonely people. Continuamos aquí en Un Mon de Músicas con los Beatles en sus versiones originales o versiones de otros grupos. Esto que está sonando detrás, que tenemos como música de fondo, es una pieza del guitarrista y compositor Leo Brower para guitarra y cuerdas. Lo tituló él From Yesterday to Penny Lane. Y esto es el número 17, Eleanor Rigby, de este álbum. Pero bien, esa música está de fondo. Continuamos ahora con temas de otro álbum de los Beatles, pero en una versión algo más personal, bueno, muy, muy, muy personal. Nos llega desde Inglaterra un grupo de jazz contemporáneo, música moderna, liderado por el señor Mike Westbrook, que es el al piano, con Kate Westbrook, su mujer, a las voces, al saxo tenor y al piccolo. Y lo que hacen ellos es su propia versión, tema por tema, y con la misma, en el mismo orden que lo grabaron los Beatles, del álbum Abbey Road. Y ellos lo titulan Off Abbey Road, la Mike Westbrook Band, para el sello Encha. Come Together. We'll be right back. Transmisión vía satélite a todo el mundo, todo el mundo que tenía televisión en aquella época, años 60, finales de los 60, y ahí estaban los Beatles para poner punto final a aquella transmisión con este All You Need Is Love. Así como en el tema anterior de Mike Westbrook, que él en ese álbum Off Abbey Road lo que hace es su propia versión de principio a fin del disco Abbey Road. Aquí tenemos a la señora Ann Dyer y su grupo de No Good Time Fairies. Hace una revisión de un álbum de los Beatles que para mí es clave en el desarrollo, digamos, de la música y el desarrollo personal de los cuatro chicos de Liverpool. Su entrada, digamos, en lo que es ya definitivamente, llamémosle así, la psicodelia. Y el álbum es Revolver. Y lo que hace Ann Dyer, y ella lo titula muy bien, dice Revolver, a new spin. Es como Revolver, una vuelta de tuerca. Y es su propia versión de todos los temas del álbum Revolver, bajo su propio prisma. Y uno de esos temas es uno, posiblemente uno de los temas más claros de esa nueva época psicodélica de los Beatles, Taxman, Ann Dyer y los No Good Time Fairies. If you get too cold, I'll tax the heat. If you wanna take a walk, I wanna tax your Motown meets the Beatles, The Temptations, The Temptations, A Jude. Make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. That's when you start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. If you want her, go out and get her. And the minute that you let her under your skin, then you can begin to make it better. And anytime you feel the pain, hey Jude, refrain. Don't carry the world upon your shoulder. Oh, don't you know that it's a fool who plays it cool by making his world a little bit colder. Hey, hey, hey, Jude, don't let me down. If you want her, go out again. And remember, when you let her into your heart, that's when you start to make it better. Anytime you feel the pain, hey Jude, refrain. Don't carry the world upon your shoulder. Oh, don't you know that it's a fool who plays it cool by making his world a little bit colder. Let me down. If you want her, go out again. And remember, when you let her into your heart, that's when you start to make it better. Better, better, better. Temptations, hey Jude, don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Nobody ever loved me like she does. And if somebody loved me like she do me, she do me, yes she does. First time, don't you know it's gonna last? that she really done me. Ooh, she done me. She done me good. I guess nobody ever really done me. Ooh, she done me. She done me good. Composiciones de Lennon y McCartney. También George Harrison aportó grandes temas como este, Something. Precioso tema este de George Harrison, Something. Y ahora nos vamos a ir a una de las grandes damas del soul y del funk norteamericano, nada menos que la señora Aretha

honey pie, you're gonna drive me crazy. You became a legend of the silver screen, and now the thought of meeting you makes me weak in the knee. Oh, honey pie, you are making me crazy. I'm in love, but I'm lazy. So won't you please come home, come home. Oh, honey pie, my position is tragic. Come and show me the magic of your Hollywood song. You became a legend of the silver screen, and now the thought of meeting you makes me weak in the knee. Sail across the Atlantic to be where you belong. Honey pie, honey pie, honey pie, come back to me. Honey pie, honey pie, este grupo vocal de Kings Singers. George Martin, llamado el quinto Beatle, que fue quien acogió a los Beatles en aquella primera sesión del año 62 en el sello, se los contaba, ¿no? En el sello EMI. ¿Era EMI? Porque Decca fue quien les dijo que no, sí, EMI, Parlophone Records. Y que siguió con ellos prácticamente hasta el final. Cuando se jubiló y se retiró, esto fue el año 98, a finales de 1900, sí, 98 exactamente. Él quiere rendirle homenaje a sus amigos y reúne una serie de artistas, algunos de ellos sin ni siquiera cantantes, como Robin Williams, el actor, o Goldie Hawn, y hace un disco en recuerdo a sus amigos. Y él le llama In My Life with Heroes and Friends, en mi vida con héroes y amigos. Y uno de estos invitados a tocar un tema de los Beatles es el guitarrista Jeff Beck, y hace una versión hermosísima del tema A Day in the Life. Thank you. words that go together well. My Con este Michel, interpretado por los King's Singers. Llegamos al final de estas dos horas con un montón de músicas aquí en Contrabanda FM. Martes, en directo, estrictísimo directo, martes de 4 a 6, programa que se repite mañana miércoles de 10 a 12 de la mañana. Y en la Radioneta Valparaíso, Chile, 88.9, frecuencia modulada interferida del puerto. Sin embargo, la pueden seguir con la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas. Hoy, dos horas dedicadas exclusivamente a los Beatles, Lennon, McCartney, Harrison y Ringo Starr. Su música y versiones de su música, un montón de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado por estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com. Y el podcast, me olvido, no solo jazz.contrabanda.org. Un montón de músicas. Hasta el próximo martes. Adiós. Buenas tardes. Buenas noches en Valparaíso.